canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nuestro agradecimiento a usted que está en cualquier espacio por compartir con nosotros a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940M, y a través de nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Quiero motivarles a todos y cada uno de ustedes y decirles que hoy tendremos un programa especial. Quizá ustedes me van a decir, ¿y qué pasó con nuestra reflexión? Bueno, la vamos a dejar pendiente porque nuestro invitado ya está listo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para hablarnos sobre el 10º Festival del Requinto que se desarrolla aquí en la capital de los ecuatorianos, en la Casa de la Música. Y recuerde que es hoy. Así que estamos preparados, todos listos, muy bien. Es así como nos motivamos cada día para satisfacer nuestras necesidades. Nuestro abrazo gigante para los oyentes que comparten con nosotros a través de la señal de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Shiriculapa Online y también en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Como les había dicho, también quiero saludar y agradecer a nuestros compañeros de radio, me parece que es de Bolívar, a ver si me corrige, mi estimado Andy, ¿te acuerdas? Radio Unión de Esmeraldas, que es una de las radios que se unen también para compartir Florilegio Musical Ecuatoriano. Y otra de las radios amigas, colegas de Bolívar, ya en el transcurso les iremos dando a conocer ese dato exacto, gracias al señor Tello por hacer posible que la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pueda llegar a otras latitudes de nuestro país. Bueno, ¿y estamos listos? Quiero contarles a ustedes que hoy en este programa está ya con nosotros el ingeniero Guillermo Merino Saltos. Él nació en Riobamba un 13 de octubre de 1964, hijo de Gonzalo Merino y de Carmela Saltos. Desde muy pequeño hace música y sobre todo ustedes hoy van a conocer esa herencia familiar que tiene y que han ido dejando huella tras huella y que sin duda vendrán nuevas generaciones en las que seguirán disfrutando de estos talentos ecuatorianos. Bienvenido, ingeniero. Gracias por acompañarnos en este escenario especial de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los radioyentes. Es un gusto estar en esta mañana compartiendo con usted y dispuesto también a dar a conocer toda la actividad que se viene haciendo en este campo de la música y también en particular del requinto. Así es, y en breve también se suma Normita Navarro para hablarnos sobre una de sus nuevas producciones discográficas que ustedes ya la pueden escuchar, pedir, solicitar a este nuevo tema musical. Pero bueno, vamos a empezar con el ingeniero Guillermo y conociendo pues también cómo fue esa niñez de nuestro invitado. Bueno, fue siempre en medio de un ambiente musical ecuatoriano, ¿no? Ya que tres de mis tíos conformaron el trío Los Gatos, que han hecho música por más de 50 años, tanto en forma instrumental como también acompañando a connotados cantantes de nuestro país. Entonces, siempre ellos solían, en sus giras, solían llegar por nuestra casa, allá en Riobamba. Y ahí, pues, se reunían a repasar con amigos, y yo no entendía cuando era muy niño de que por qué la casa se llenaba y por qué había gente aún en la calle, viendo por las ventanas, oyendo. Entonces, era porque estaban ensayando con los Miño Naranjo, con Lida Uquillas, con Claudio Vallejo, en fin, así tantos artistas que conocemos nosotros. Entonces fue ahí que tuve mi contacto, digamos, desde muy pequeño con la música y en especial con la música ecuatoriana. Entonces luego ya en mis años de escolar pues pude aprender mis primeros acordes en la guitarra y también formar, digamos, un pequeño grupo ahí en mi grado de la escuela para luego seguir este camino perfeccionando ya lo que es la guitarra y posteriormente el requinto, llegando a, digamos así, al profesionalismo, a realizar grabaciones y desde el año, digamos desde el octavo festival del requinto, he venido participando. Recuerdo que el primero fue allá en el Teatro México, el segundo en la Casa de la Música y hoy que va a ser también en la Casa de la Música. Bueno, por varios años ha venido usted participando. Usted decía, soy familiar de los conocidos gatos. Cuéntenos, ¿por qué le llamaban los gatos? De pronto porque estaban hasta la madrugada. Bueno, no, lo que pasa es que mi abuelito, Humberto Saltos Gómez, él se radicó en la provincia de Bolívar y era gato. Ah, tenía los ojos eran claros, entonces... muchos de sus hijos, porque fueron 10, entre ellos mi mamá y Rodrigo, por ejemplo, él tiene los ojos así celestes, mi mamá también ojos claros, entonces de ahí viene esta manera de reconocerlos como los gatos en su ciudad natal. Bueno, ahí está la explicación para aquellos que no conocíamos por qué los identificaban como los gatos. Una vez de que usted ya empezó desde niño a aficionarse por el requinto, ¿debe haber participado en algunas agrupaciones, ingeniero? Bueno, sí, como mencioné hace un momento, como es muy común, ¿no?, en la época escolar, siempre empiezan a manifestarse los dones, los talentos que las personas tienen, y con el impulso, digamos, el ánimo de los profesores, usualmente, y espero que se sigan haciendo... Esos días de... La hora social. La hora social, las actividades sociales. Ahora le llaman tutoría. Bueno, pero la final es cuando le animan al niño o a la niña a cantar, a tocar la guitarra o algún instrumento que sepa, recitar, a hacer algo frente a los compañeros. Eso creo que eran nuestras primeras experiencias y así fue también conmigo. Recuerdo que teníamos un trío con... más bien un cuarteto, yo tocaba la guitarra, había tres compañeras que cantaban, recuerdo eso. Y luego, como ya le manifesté, pues pasé 2 años aquí en la ciudad de Quito, muy cerca de mi tío Rodrigo Saltos, ¿no? Entonces ahí fue donde realmente llegué a compenetrarme más con lo que es la guitarra, el requinto y la música ecuatoriana. Yo le acompañé ya en algunas grabaciones, recuerdo, y él estaba muy feliz porque era uno de los pocos sobrinos que había heredado, digamos, ese arte y que lo podía hacer a ese nivel y estaba muy contento. Hasta el día de hoy es alguien que se alegra mucho al saber que en la familia se siguió con este bonito arte de la música, ¿no? Bueno, yo quiero contarles que aquí en el Aula de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando llegamos dijimos, ¿y ahora qué pasó? Los jóvenes ya gritando, llenos de entusiasmo, de alegría. ¿A quién se le ocurre madrugar para un concierto, no? Nosotros decimos, pero mira, los jóvenes estudiantes de diferentes instituciones educativas se han dado cita para esos grandes festivales que hacen intercolegiales y que dejan todo para poder madrugar y estar pues ya disfrutando de la buena música, como tomar desayuno con música. Bueno, le digo que yo también me admiré porque oí igual un sonido como de muchas personas y me metí un ratito a ver, y en verdad son, creo, jóvenes del colegio militar, algo así, que estaban realmente muy temprano. Es increíble, creo que 6 de la mañana los realmente jóvenes. es vale la pena. La fuerza juvenil, la dinámica juvenil que es maravillosa, ¿no? Bueno, antes de irnos a escuchar música y sobre todo donde ustedes podrán deleitarse del requinto de nuestro invitado ingeniero Guillermo Merino Saltos, quiero saludar y dar la más cordial bienvenida también a Normita Navarro. Gracias por sumarse a este gran encuentro con la música y también de alguna forma vivir las fiestas capitalinas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, mi bella Laurita, un abrazo muy cariñoso para todos sus oyentes. No tengo el gusto de conocerlo al señor, pero veo, estoy escuchando un poquitito que sí viene nos de una conocimos, dinastía. Lo que pasa es que no se acuerda. Bueno, debe ser. Tuvimos pero yo feliz de poder estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes y sobre todo, pues, qué mejor hacerlo con la música nuestra, esa música que siempre pues nos identifica como ecuatorianos. Muy buenos días y Laurita, nuevamente, muchísimas gracias por esa invitación. Le invito a usted a escuchar pues a nuestro invitado y al regresar estaremos también conociendo esa trayectoria y el trabajo que usted viene realizando. Bueno, una de las canciones que vamos a escuchar, ¿podemos contar de qué se trata? ¿Cuál es? Sí, es una grabación instrumental que hicimos hace algún tiempo con dos artistas más en la trompeta, dos chimboracenses, Hermel Parra, en los teclados y en acordeón, Fernando Coronado, y quien les habla en el requinto. Estamos trayéndole esa primicia para ustedes. Que la disfrute. Sabe Cotidiana. Seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recuerdo, para aquellas personas que de pronto ya se están sumando a escuchar este programa, comparte aquí el ingeniero Guillermo Merino Saltos, nos habla sobre su experiencia y además sobre este Festival del Requinto. Estaremos conociendo esos detalles de este instrumento, qué es lo que le atrajo, y también está con nosotros Normita Navarro. Hay uno de los temas musicales que hemos visto a través de las redes sociales, porque con frecuencia seguimos también a nuestros artistas para conocer su trayectoria, cómo va avanzando, esa satisfacción que a veces uno tiene de ver cómo la gente se motiva, se inspira, sigue creciendo y va cumpliendo la meta de acuerdo al amor, a la pasión que pone en cada uno de su trabajo propuesto. Normita, la canción usted la tituló Incomprensión. Ahora cuéntenos el desarrollo de esa canción, la escribió, le apoyaron, ¿cómo fue esto? Bueno, sí, con todo cariño, hoy quiero dar una de las primicias, mi querida Laurita, porque hace unos pocos días hicimos el lanzamiento de esta canción, que ya lo pueden a propósito ver en el YouTube, está Normita Navarro, Incomprensión. Esta canción está en ritmo de pasillo, es de la inspiración del maestro Carlos Anualuiza. Esta canción ya lo interpretaron anteriormente, lo hicieron éxito hace muchos, muchos, muchos años atrás por Claudio Vallejo, el Sentimental de América, como se lo conoce. Y en esta ocasión pues la hemos hecho en la versión de Normita Navarro. Yo antes siempre fui una fiel, yo creo que una loca, como yo siempre me decía, en hacer canciones inéditas, pero en esta ocasión quiero compartirles con ustedes esta canción que ya es un... ¿Qué le puedo decir? Una canción clásica en el gusto popular, y que gracias a Dios pues la hemos podido realizar conjuntamente con el maestro Eduardo Chocolate Morales, quien me ayudó muchísimo en lo que es los arreglos, la dirección de esta canción, como no agradecer también a queridos amigos como Wilson Pérez, que interpretó pues la guitarra eléctrica, está Aldrin Espinosa en las guitarras, está Peter Espinosa del trío Los Garles en el bajo, y obviamente pues el maestro Eduardo Morales en el requinto, además de su dirección. Esta canción nos ha dado muchas satisfacciones, como le digo, mi Laurita, son pocos días que recién lo hemos lanzado. Hoy en Quito es la primera radio que estoy visitando con esta canción, y me siento pues muy motivada, porque en los pocos días que hemos promocionado en YouTube tenemos muchísimas visitas ya, muy buenos comentarios, y pues contentos de esta mañana poder estar aquí y compartir con ustedes este pasillo, Incomprensión, ahora pues en la versión de quien les habla, Norma Navarro. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar esta canción, al regreso seguiremos dialogando, conversando, porque recordemos que Normita Navarro también conduce un programa de música ecuatoriana, haciendo música y también compartiendo el trabajo de varios artistas e intelectuales de nuestro país. Entonces vamos a escuchar Incomprensión. La culpa fue tuya, quizás fue mía, todavía no puedo comprender, pero sí puedo decirte, y convencida estoy, que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño. Nada nos puede volver feliz. Son mis deseos y yo me quedaré tan solo con mis recuerdos de los pocos momentos que viviste junto a mí. Y yo me quedaré tan solo con mis recuerdos de los pocos momentos que viviste junto a mí. Si el destino ha querido separarnos, si ya nada nos puede volver a unir, que seas feliz, son mis deseos y yo me quedaré tan solo con mis recuerdos. Regresamos nosotros aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí hemos podido escuchar la voz de Normita Navarro con este tema musical, Incomprensión. Bueno, nosotros a veces nos preguntamos qué es lo que piensa un artista al momento de cantar, al momento de interpretar un instrumento musical. Y ¿qué es lo especial que tiene ese instrumento para uno, pues, irnos por ese lado, ¿no? Dice, bueno, la guitarra está chévere, el requinto, el bajo, las tumbas, no sé cuántos instrumentos más pueden haber, pero hay algo especial con el que nos quedamos, y es el caso del ingeniero Guillermo Merino Saltos. Él dice, toco varios instrumentos, sin embargo, estoy ahí con el requinto, y yo le decía, cuando escucho ese requinto, me parece escuchar a los gatos. Bueno, definitivamente yo veo al instrumento como la extensión de la persona misma, ¿no? Como que tuviera otro brazo, como que tuviera algo así, ¿no? Y expresa realmente lo que siente, expresa su estado de ánimo, inclusive del momento. El requinto es un instrumento que tiene para eso, ¿no? Para que la persona pueda expresar mucho de lo que tiene y de lo que le gusta. Fíjense que en estos 10 festivales del requinto que se van dando con el del día de hoy, se ha interpretado música. Por ejemplo, hace 2 años vino un señor que interpretaba desde Puerto Rico el mambo y música tropical propia de su tierra, de su país, con el requinto. Fue algo maravilloso, ¿no? Y así también de México, y así de Paraguay, y así de Perú, de Colombia. De Colombia, por ejemplo, hemos tenido, y hoy en la noche vamos a tener a Diego Barrera, un excelente joven intérprete del requinto, con porros, con cumbias y pasillos colombianos. ¿Y qué digamos del Ecuador? Para mí, en el Ecuador es uno de los países donde más se ha desarrollado el requinto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un Homero Hidrobo, hace años atrás, ellos fueron a México, los embajadores fueron a México, los brillantes. Imagínense, es como ir de aquí a Colombia a decirle, a ver, ¿dónde está Shakira? Algo así de hoy, del momento. Así era en ese tiempo. Y ellos fueron a México, y los Panchos en su apogeo, y otros tríos mexicanos. Pero ellos brillaron porque la ejecución del bolero, por ejemplo, en las manos de Homero Hidrobo y de estos tríos nuestros, fue excelente. Julio Jaramillo también. Ahora, cuando vienen los mexicanos acá, y escuchamos un pasillo que ellos cantan y nos da mucha pena, ¿no? La forma, y hacen un gran esfuerzo, pero no nos gusta realmente ese pasillo, cómo lo interpretan, porque no tienen el sentimiento. Entonces eso es lo lindo del requintista ecuatoriano, que ha sido muy versátil para interpretar boleros, para interpretar música paraguaya, música brasileña, música argentina, colombiana. Y entonces esto me parece a mí que es justo que se pueda ya a través de estos festivales. Yo le estoy animando a Víctor Armijos para que esto se haga nacional, festival nacional del requinto. No solamente aquí en Quito, sino en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Riobamba y en todas las ciudades de nuestro país, se vaya haciendo algo ya un patrimonio, llamémoslo así, de nuestro Ecuador. Y bueno, del requinto nos vamos ahora a conocer pues algo más de lo que llama la atención en el caso de Normita Navarro, cómo es el poner su voz, esa sensibilidad, el talento que debe existir y sobre todo todo lo que se tiene que aprender al momento de cantar una canción y de descubrir el artista que llevamos dentro. Bueno, sí, yo siempre parto de que Dios nos da un don, nos da un talento, pero uno debe ensayar, debe prepararse, en sí debe hacerse un artista. Y yo creo que luego ya también es la vida, el camino, nos pone en contacto con maestros que confían en nosotros para que interprete una canción. Y uno al interpretar la canción, pues primero se deja conquistar mucho por la melodía, luego por la letra, cuál es el mensaje que quiere transmitir esa canción. Y luego uno se concentra tanto, hace de esa historia una vivencia y eso lo transmite sobre todo pues con mucho cariño y con el sentimiento que nos caracteriza a nosotros los ecuatorianos. Maestro Guillermo, quisiera que usted en este momento pues nos diera su forma de mirar a la música popular y sobre todo partir de esto para llegar a lo que es la música académica. Bueno, la música popular tiene su importancia porque es parte de nuestra identidad, ¿sí? Todo ser humano va formando su identidad por el lugar donde nació, por la familia que tiene, por la comida que ahí se puede conseguir o es común de las personas según las regiones, ¿no es cierto? Pero también ahí entra la música, ¿sí? Que es importantísimo para formar nuestra identidad. En nuestro caso, nacimos en un país maravilloso, creo yo, extremadamente diverso, rico, en todo sentido, en regiones naturales, en personas, y también en música. Somos también parte o resultado de un mestizaje, de un encuentro, si vale la pena así, o no sé cómo llamarlo, de culturas que también nos ha enriquecido mucho en cuanto a la música, ¿no? Entonces, ahí para mí radica la importancia. Por eso es que hacemos grandes esfuerzos, creo yo, los artistas nacionales para llegar a la juventud nuestra, porque está bien apreciar lo que viene de afuera. No estamos en contra de eso, ¿no? Somos, creo que, seres universales en cuanto a la música. La música no tiene fronteras. Y a lo mejor nos gusta un ritmo, la salsa o el reggaetón, eso va de acuerdo a nuestras edades y de acuerdo a los gustos ya en definitiva. Pero es muy importante que nuestros jóvenes, nuestros niños, aprecien también lo que es nuestro. Entonces para eso se necesita un trabajo muy grande. Algo se ha hecho, por ejemplo tuvimos hace unos años una oportunidad de estar en las aulas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, donde los estudiantes tienen que aprobar un año de, no recuerdo la materia, pero se trata de la parte cultural, musical, donde tienen que inscribirse en lo que les guste, guitarra, danza, canto, en alguna actividad artística. Entonces ahí estuvimos, recuerdo, con un pequeño proyectito con chicos en el aula, con guitarras, con requinto, y yo me di cuenta que les gustaba mucho, entonces necesitamos incursionar en ese campo, desde la escuela, el colegio y la universidad, para que se desarrollen más artistas, más guitarristas, más cantantes, y también en nuestra música. Bueno, y Normita, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Bueno, sí, es siempre muy importante, pero la música popular, como su término lo dice, es mucho más que el popular, puede llegar a diferentes rincones de la tierra, pero esto fusionado con la música académica es un complemento perfecto también, y a mí me parece maravilloso, espectacular que en las escuelas, en los colegios, de a poco también se vaya implementando este tipo de estudio. Como le digo, es un complemento perfecto, que a veces uno, por ejemplo, es autodidacta, nunca ha estudiado un solfeo, partituras, pero yo creo que si uno puede aprender también esa parte, es importante para internacionalizar también nuestra cultura y nuestro canto. Claro, los músicos al oído y también esa experiencia que a veces en el trayecto del camino se va aprendiendo, se va motivando y se puede compartir la experiencia con la sabiduría de las instituciones a las cuales asisten las personas que en este caso hacen música. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El ingeniero Guillermo Merino Saltos nos trae otro tema musical, un tema musical que ustedes podrán disfrutar aquí también del requinto. Síguenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Ahora vamos a conocer, pues, de nuestros invitados, ¿cómo miran ustedes este proceso? Si bien es cierto, hay muchos artistas que mantienen la esencia de la música ecuatoriana, pero también ahí hay ciertos giros que se ha dado a los temas musicales que han tenido una amplia trayectoria, con la finalidad y el objetivo de mantener viva, según las expresiones de la gente que les da esos ligeros cambios, a la música ecuatoriana. ¿Cómo miran ustedes eso? Bueno, en mi caso pienso que es algo imparable, porque ha sucedido con todas las expresiones musicales de los pueblos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el bolero, que es un ritmo tan antiguo, tan pegado a las sociedades y que se mantiene hasta el momento, se ha ido introduciendo una cantidad de elementos, de variaciones musicales, de instrumentos. Entonces la música ecuatoriana no puede ser la excepción, pienso yo, ¿no? Entonces eso se va a dar, y si de esa manera se logra alcanzar a nuevas generaciones, pues estaría justificado, ¿no? Hay personas que piensan distinto, o sea, cuando oyen un pasillo quieren oírlo como se era la usanza hace años, y dicen, no, si no es así, no vale. Pero tenemos que comprender que la música también es muy dinámica, va integrándose en muchos aspectos, nuevos instrumentos, nuevas tecnologías, y eso, para mi forma de ver, es algo que no se lo puede detener. Así ha pasado con todas las expresiones musicales de los pueblos, ¿no? Entonces, pienso que se debe a tener una apertura en ese sentido. Normita, usted tiene la palabra. Es muy cierto, como dice nuestro querido amigo Guillermo, la música siempre está en constante innovación y gustos, bueno, muchas propuestas que actualmente se presentan, pero por ejemplo en mi caso yo siempre trato de mantener la esencia de la música ecuatoriana, porque un país sin identidad para mí no es un país, y yo creo que sí es muy importante darle algún aire mucho más contemporáneo, pero siempre manteniendo nuestra identidad. Ese ha sido siempre mi lema, y gracias a Dios pues creo que estamos en un muy buen camino, estamos con esa ideología, con ese objetivo de aportar, con ese objetivo de mantener y decir que sí, que la música ecuatoriana todavía tiene gente que cree en ella. Bueno, y miren ustedes que quizá los que no estamos cerca de estas festividades capitalinas, a veces como que decimos no pasa nada, pero cuando revisamos todos esos cronogramas de actividades que se han planteado en función de estas festividades capitalinas, pues vemos que hay muchos conciertos en el norte, en el centro, en el sur de la ciudad, en el que participan no solamente gente que ha tenido trayectoria, sino también gente joven que está incursionando en el mundo de la música ecuatoriana. Así es, yo he podido ver muchos números nuevos. Hay diferentes eventos, gracias a Dios, pues nosotros estuvimos, por ejemplo, en el Festival del Pasillo, que se realizó en Tumbaco, estuvimos en el Festival del Pasecalle, en el Coliseo General Rumiñahui, dirigidos por la orquesta, por la banda sinfónica del Consejo Provincial, bajo la dirección del maestro Lenín Palacios, a quien le enviamos un abrazo muy cariñoso. Y sí, fue un evento maravilloso, el Coliseo casi estuvo lleno, y la mayoría de artistas, pues, interpretaron el Pasillo, el Albazo, obviamente pues el Pasacalle, ¿no? Entonces es lindo saber que se puede realizar un evento de tal magnitud con la música ecuatoriana. Eso nos motiva pues a seguir trabajando en ello. Bueno, pues entonces miren ustedes que en la Plaza de la República, Consejo Provincial de Pichincha, este miércoles 2 también se desarrolla, porque ya están desde las 7 de la mañana hasta las 7:45, ¿no? Así que día madrugado para el séptimo concurso de bandas de pueblo Ciudad de Quito. Ahí hay también en el Eloy Alfaro la nueva exhibición del MIC, a las 10 de la mañana en el Eugenio Espejo Mini Habitantes de Papel de Quito, y Retrata tu Ciudad, un taller de creación artística y muchos encuentros musicales que habrán en el sur de la capital desde hoy hasta el día de mañana. Miren que el 4 de diciembre está Padrinos Van en 41azo, dice 2015, porque la tradición no se termina. Y junto a estas agrupaciones hay varios, pero muchísimos artistas que... lo importante, algo que sí tenemos que decir, es que ojalá algún momento aquí en Quito, y no solamente en Quito sino en Ecuador, se pueda valorar el talento ecuatoriano para que los recursos se queden aquí. Si bien es cierto, a veces sí tenemos sed de otros artistas, pero primero es lo primero. Ecuador es el que tiene que brillar con sus artistas en los diferentes géneros musicales, porque aquí tenemos multifacéticos que hacen de todo. ¿Qué les parece? Así es, así debe ser la visión, y en eso debemos autoridades, personas vinculadas al campo cultural, artístico, artistas y todos los simpatizantes, aficionados, y todos estar con esa misma visión que muy bien lo acaba usted de proyectar. Bueno, vamos a seguir nosotros escuchando más música, y ahora escuchamos a Normita Navarro. ¿Qué tema tenemos? Bueno, sí, a continuación vamos a compartir con ustedes un valsecito que lleva por título Con Locura, de la inspiración del maestro, si mal no estoy, Abelardo, se me fue el apellido, pero si Guillermito me puede ayudar luego de escuchar la canción, con todo gusto, con locura para ustedes, este valsecito muy sentido. Saberte muy triste y desamparado. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con la venia de ustedes, amigos, amigas oyentes y de nuestros invitados, permítanme hacerles la cordial invitación este 4 de diciembre a la calle México, será, y Bogotá, de 17 a 24 horas. Y digo con la venia de ustedes porque vale la pena contar qué artistas van a hacer disfrutar a todos los participantes en estas festividades capitalinas, como es el Americanazo. Estará las hermanas Naranjo Vargas, Cristian Araujo, el grupo Solo Son, el trío Las Gardenias, Padrinos Band, Banda de Pueblo La Campiña del Inca, así como también Mía Correa. Estas actividades a las que usted puede darse cita, y el 4 de diciembre también el trío Vino Tinto, Daquilema, María Esther Bowen, Padrinos Van. Esto será en la Avenida Universitaria. Y el día 5, Jaime Reyes, Grupo Pacari, Paula Herrera y también nuestra artista ecuatoriana como es Valeria Parra. Así que todos quedan cordialmente invitados e invitadas a vivir las fiestas de Quito 2015. Ahí está. Entonces ahora, como miren, el tiempo sigue volando. Yo quiero dar el micrófono al ingeniero Guillermo Merino Saltos para que haga la cordial invitación a este público maravilloso que siempre nos da esas respuestas positivas para el evento de esta noche, que es el 10º Festival del Requinto. Así es, muchas gracias por este espacio, y amigos oyentes que disfrutan de la guitarra, del requinto, que les gusta, sabemos que hay un gran público que cada vez va creciendo, porque ya hemos visto los años anteriores, en el Teatro México se quedó gente afuera hace 2 años, entonces, por favor, ahora no puede pasar eso, hay que estar desde temprano, hoy ahí en la Casa de la Música, en la Mariana de Jesús y Valderrama, frente más o menos al Hospital Metropolitano, Hospital de la Policía, ahí es la Casa de la Música. Dese cita para que disfrute de algunos requintistas que estaremos participando. Desde Colombia está un joven muy talentoso, Diego Barrera. Desde Loja, Víctor Armijos, quien es también el mentalizador de este festival. Mario Gutiérrez, del Requinto de Oro. Marcelo Sánchez Campaña, desde la provincia de Tungurahua, Giancarlos Alvarado del Oro, y quien les habla, Guillermo Merino Saltos, desde la ciudad de Riobamba. Así que cordialmente invitados, a las 8 de la noche estará empezando este evento. Y Normita, pues entonces la invitación para ese público que sigan escuchando Incomprensión de todas sus canciones. Sí. Esta canción, pues que como comentábamos, que hace mucho tiempo se grabó, obviamente con la guitarra eléctrica de Gatito, a quien le tenemos muchísimo cariño. Esta versión quisimos hacerlo con él, pero nos contactamos con él, pero por cuestiones de la vida, de tiempo, de distancia, no se pudo hacer. Pero sí, ahora lo hemos hecho para ustedes, amigos, que ya lo pueden ver en YouTube. Solamente digiten Normita Navarro en Comprensión y van a poder ver el video. La cordial invitación también para que el día de mañana se den cita a la Plaza Grande. Vamos a estar haciendo música a partir de las 7 de la noche, con el acompañamiento precioso también de un gran requintista, Eduardo Chocolate Morales. Vamos a estar brindándoles nuestro show. El día viernes vamos a estar por la mitad del mundo, y como siempre, pues agradeciéndoles por su amable sintonía. Y a usted, mi querida Laurita, pues preciosa, Dios le pague por este tiempo que nos permite compartir. Como yo digo, los artistas sin los medios de comunicación no somos nada. Ustedes son la ventanita, la puertita para que podamos llegar al hogar de mucha gente que nos sintonice. Siempre este espacio está abierto para todos los artistas, poetas, que deseen dar a conocer su talento. Solo tienen que marcar 2220-966 y con muchísimo gusto compartimos con ustedes. Gracias a usted, ingeniero Guillermo, a usted, Normita, también por haberse dado cita a este gran encuentro musical. Y a ustedes, amigos, amigas, oyentes, en cualquier punto del país donde estén compartiendo con Florilegio Musical Ecuatoriano. Les espero en nuestra siguiente emisión. Recuerden que mañana también tendremos serenata. Así que miren ustedes cómo nos estamos esforzando para que todos los días vengan nuestros artistas, puedan madrugar. La meta, les cuento, porque yo al final voy a requerir la evaluación de ustedes, que llamen al 2220-966 como lo hemos hecho todos los años. Nuestra meta fue hacer dos entrevistas o dos serenatas semanales y, bueno, la lectura de esos libros de música que vale la pena compartirlos, el encuentro de artistas. Pero miren, que ha sido posible subir esa meta, no solamente quedarnos con dos invitados aquí en los estudios de la radio, sino poder contar con la presencia de cinco invitados. Es decir, que durante el mes anterior y este mes, pues hemos tenido todos los días de la semana invitados e invitadas que se han dado cita a este gran encuentro con la música ecuatoriana, parte de nuestra identidad, y con ustedes, un público maravilloso. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶